Radio Manque desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero, sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio, congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Ahora, ahora estamos al aire. Monita, ¿me estás por ahí? Estamos, Rafita, estamos. Ah, qué sí. Bueno, qué bueno estar acá nuevamente. Como tantos miércoles en el año. Oh, oye, pero vamos en el séptimo, estamos harto tiempo, sí, haciendo esto. Nuevamente estamos con el séptimo programa. Después, ¿séptimo programa ya? Después de una 50, ¿cuántos hicimos antes? Hicimos 50, 51 en realidad, pero que el 50 más 1. Ah, 50 más 1. Bacán. Hola, Radio Escuchas, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí nuevamente en Radio Manque, junto a Rafita. Y esperamos que nos sigan. Rafa hizo una página en Face. Claro, sí. Una página que se llama Sonidos Literarios de Radio Manque. De Radio Manque. Así que para que nos ahí nos escriban, ya apareció un pequeño fantasma ahí haciendo un a poquito ver. De ruido. Sí, no sé, yo no entiendo, pero esta cuestión. Nosotros nos metemos a esta cosa y no. Es que es nuestra compañera, nuestro compañero, no sé qué será, pero bueno. Se acepta. Bienvenido. Compañeres. Bienvenido. Sí. Así que para que nos escriban, ahí hay un concurso también, que enseguida vamos a hablar de ese concurso. Sí, y de hecho tengo la música para ese concurso. Para ese concurso. Bacán. Sí. Oye, no dilatemos, tenemos una gran invitada acá, Carolina Poblete. Ya. Yeah. Ella es psicóloga y aparte de eso hace arte terapia, que ella nos viene a hablar un poquito de qué se trata el arte terapia. Es mucho más que pintar mandala lo que estábamos hablando. Así que bienvenida, Carolina. Acércate. Gracias. Ahí, ¿para qué? Buenas noches. No. Ya, acércate un poquito más al micrófono. Eso. ¿Por ahí? Sí, por ahí estamos. Ya, estamos. Impecable. Pero yo aquí regulo los controls. Eres el consolador. Ya, yeah, ahí estamos. Consolador. No, Carolina, no, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ya, genial. Ya, vamos al grano, dijo. Aunque no eres, claro, dermatóloga, pero vamos ahí. Vamos. Le preguntamos a nuestra invitada qué música le gusta también, Rafita. Sí, vamos a poner, sí, vamos a darle el gusto. Sí, pero todavía no, porque estoy pasando de aquí para allá. De computadora a computadora. Ahí está, ahí en de el corazón proceso. Corazón a corazón, como dijo la Miss Bolivia. Estás en el proceso. Bueno, Carolina, cuéntanos un poquito de qué se trata el arte terapia. ¿Qué es lo que tú te dedicas aparte de la psicología? Sí, bueno, el arte terapia es un tipo de terapia expresiva. Ya existen, por ejemplo, la musicoterapia, la danza movimiento terapia, y el arte terapia es una terapia expresiva, en lo cual lo principal acá es el lenguaje no verbal, que se aprecia en el trabajo con los materiales. Ya, o sea, el paciente o el usuario llega, en este caso, la consulta particular, ¿ya? Porque en realidad el arte terapia se puede ocupar en diferentes contextos, pero es a través de los materiales, en la elaboración de una imagen visual, en donde se va plasmando su conflictiva, su problemática, y desde ahí el arte terapeuta va abordando en el fondo la problemática con la cual llega el paciente, ¿ya? Es importante en esto también entender que el arte terapia tiene que ver principalmente con las artes visuales, con las artes plásticas, y que la elaboración de la imagen visual puede ser ya sea un dibujo, una pintura, puede ser un trabajo en volumen, se puede trabajar con greda, arcilla, fotografía, ir a museos, a apreciar obras de arte. En el fondo es bien amplio, pero está dentro del campo de las artes visuales, ¿ya? También es importante entender lo de la arte terapia, que, como decía, el lenguaje no verbal es súper importante. y que no es requisito conocer respecto de técnicas de arte. Uh-huh. Ya existe la idea de que quizás puede existir esa idea en muchas personas que tengo que más o menos saber de técnicas, de cómo pintar, y no es necesario que sea así. O sea, se entiende el arte como intrínseco en el fondo a todos, al ser humano, ¿ya? Y no se busca como un objetivo principal el resultado estético. No es lo que importa. O sea, que te quede más bonito ni nada de eso. No, que no es... más bacán, mejor. No, no es la idea, no es el objetivo del trabajo en arteterapia. Que te quede estéticamente perfecto, porque no se trata precisamente de una clase de arte. Ah, claro. ¿Ya? Entonces no se ve eso como un objetivo en la terapia. ¿Ya? Más que nada es, como decía, ir trabajando a partir de la imagen visual, o sea, de lo que elabora la persona, que puede ser un dibujo, una pintura, etcétera, y desde ahí ir abordando la problemática e ir guiando el proceso, porque en el fondo, como arte terapeuta, uno va facilitando que se dé este proceso. ¿Ya? Este proceso de simbolización a través de las imágenes, ¿ya? Porque pueden aparecer símbolos que tienen que ver con lo que me pasa, ¿ya? Y cada persona sumamente es particular, somos todos distintos, todos tenemos diferentes formas de expresarnos, ¿ya? Entonces en eso también el terapeuta tiene que estar atento e ir observando cómo se da este proceso tan individual, independiente al diagnóstico, porque puede ser que un diagnóstico, cierto, sea común a muchos, ¿ya? Como es una depresión, como puede ser un trastorno bipolar, ¿verdad? Un trastorno de alimentación, pero no por eso son todas las personas igual. Entonces la forma de abordar el proceso arte terapéutico siempre va a ser diferente, dependiendo de cada persona. ¿Ya? Una consulta, ¿y funcionan todas las personas? O sea, tú que no sé cuánto tiempo llevas en este trabajo, en esta labor de estar haciendo terapias con el arte, ¿se puede ocupar en todas las personas o no? El arte terapia sí, o sea, en el fondo está enfocado, o sea, se puede utilizar con todas las personas de toda edad, ya tanto niños, adolescentes, adultos, adultos mayores también, porque se parte de la base en el fondo de que existe un poder creador en todos, o sea, el proceso creativo en el fondo está en todos. Todos podemos crear. ¿Ya? Lo que pasa es que como existen prejuicios o mitos respecto de esto, ¿ya? De que la arte terapia o que el arte es como de algunas personas, ¿ya? O bien existe la idea de que el arte es de la etapa que cuando uno era niño solamente y después ya no. Ya no podías pintar. Ya no podías pintar. O sea, claro. Pintaste cuando es chico y después el arte es de los artistas, ¿cierto? O bien de los que tenían habilidad en el colegio y después, y ahí tú quedaste como fuera. Entonces, hay mucho mito al respecto, pero no, o sea, si uno se pone a pensar, todos pintamos cuando es chico. O sea, sí, es muy claro. Extraño que algún niño no haya pescado algún lápiz, algún lápiz de cera, no haya rayado por ahí, ¿cierto? Que alguna mamá se haya escandalizado porque vio la muralla. Que rayó los sillones, rayada. La silla. Es muy extraño que eso no ocurra porque es parte del proceso de... Es parte del proceso de desarrollo también, ¿ya? Entonces, todos nos hemos dedicado alguna vez cuando niño, porque como decía, es muy raro si un niño no pinta o no hace algo, entonces si no lo hace ya es una alarma. Pero es parte de todos, así como también uno ha visto en las culturas, como antiguamente, ¿cierto? Las cavernas, se dibujaban las cavernas, todo lo que... y ahí no había un primitivo diciendo, no, mira, tú sí dibuja, tú no, a ti te quedó mejor, y no, los egipcios... No era competitivo. Entonces el arte es de todos, por lo mismo es una alternativa terapéutica que es para todos, pero por supuesto ahí cada persona tiene que ver si le acomoda o no. Pero como dije anteriormente, no es requisito saber de técnicas de arte, ¿ya? Solamente tener la disposición a querer expresarse y reconocer en el arte y en la imagen, reconocer en lo no verbal una forma de comunicación, que es algo particular de la arteterapia, a diferencia de otro tipo de terapia, ¿ya? Es lo no verbal, es lo principal, la verdad. Ajá. O sea, nos queda claro que el proceso es para toda persona, ¿desde qué edad? Desde las 5 desde niños, cero. O sea, desde, por ejemplo, niños bien chiquititos, desde 3 años ya. Ah, por ejemplo, también lo abordaba en temas de vinculación con la mamá, hay problemas de vínculo muchas veces, entonces se trabaja también con ambos, ya se... Existe ahí el papel, lo que se ocupe, en donde pueden pintar ambos, pero todo va a depender, lógicamente del objetivo que uno quiera seguir, pero como decía, el arte se puede ocupar en diferentes edades y además también en relación a diferentes tipos de diagnóstico. O sea, el arte terapia se puede ocupar, claro, igual hay que considerar el diagnóstico, ya, o sea, hay, tanto dentro de los trastornos del ánimo, donde está la depresión, ¿cierto? Trastornos bipolares, trastorno de alimentación, como decía, y también poder abordarlo desde la psicología positiva, que se llama, que tiene que ver con la creatividad, la motivación, no necesariamente desde una problemática, también uno lo puede abordar en un taller, en un colegio, por ejemplo, grupal, y trabajar la creatividad, ¿ya? Trabajar ese tipo de aspectos. Todo va a depender del contexto. De acuerdo al contexto se aplican objetivos y, como decía, puede ser en forma individual o bien grupal, ¿ya? Tanto en instituciones, claro. Consulta privada, ahí va dependiendo. Claro. En temas de colegio, quizás bueno, sepa los talleres. Aportar mucho estos talleres. Porque igual con niños o personas vulnerables, dijiste también. Sí, también es un recurso, yo creo que es súper bonito, súper bueno, el trabajar con arte justamente con niños que han sido vulnerados en sus derechos, ¿ya? O sea, el tema de la vulneración. Tuve una experiencia, estuve trabajando 3 años justamente en un centro en Santiago, un programa de intervención especializada. Eran casos de alta complejidad, en donde los niños que llegaban ahí habían sido vulnerados sus derechos, pero gravemente. Uf. Y tengo muy lindos recuerdos de ese equipo, que a lo mejor me están escuchando algunos. Saludos para así ellos. Así que saludos para ellos, para el equipo Pie Ñuñoa, porque tengo muy buenos recuerdos. Y en ese periodo fue paralelo al periodo en que yo también estuve estudiando arte terapia. ¿Ya? Muy bueno. Entonces realicé mi trabajo ahí de memoria para titularme, justamente en ese centro, ¿ya? Y trabajábamos con chicos altamente vulnerados a sus derechos y el arte, por supuesto que era súper buen enganche porque no llegaban ahí en forma espontánea, ya ellos tenían que ir, porque el tribunal dijo que tenían que ir a terapia y ya eso es algo súper fuerte, claro. Para un niño y su familia tener que ir obligados, ¿cierto? Entonces algo que en la terapia, ¿cierto? Tiene que haber una voluntad, ¿verdad? Entonces ya poder trabajar la motivación a ir y poder hacerlo con materiales de arte era algo súper llamativo para los niños. Y de hecho, yo diría que la mayoría enganchaban justamente por eso, porque tenían la posibilidad de ocupar los materiales. De partida entrar a un mundo más mágico, porque entrar a una sala llena de materiales y brillo y cartulina y color y textura, ya eso es súper llamativo. Entonces, de partida eso, y además la posibilidad de... En el fondo no se dan tanto cuenta, ¿ya? Sabían que iban a una terapia, obviamente, pero el hecho de que sus problemáticas, sus temas, estaban plasmados en lo no verbal. Entonces también no estaba ahí la dificultad de tener que hablar de un problema. Que hablar, contarte el problema, sino que lo dibujaban, o sea, reflejaban. Sí, dibujaban y ahí iban saliendo todos los temas. Justamente en sus creaciones. Claro, porque por ejemplo los niños que han sido niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, se les ha secuestrado en parte la magia de esa niñez y sí, que sí. Vayan a estas sesiones de arte terapia es como devolverle un poquito de esa magia que se le había robado, que se la arrebató nosotros mismos, sí. Los adultos que somos los encargados de proteger a los niños, o sea, exactamente. Tenemos una misión, por algo, o sea, es un proceso natural que de tener hijos, o sea, las personas que quieren tener hijos, pero la persona que debería hacerse cargo de apoyar a esos niños y no de vulnerarlos. Exactamente, sí, o sea, dices algo que es muy cierto. Ya eran niños que estaban también muy adultizados, ya, porque justamente habían perdido cierta parte de su infancia. O sea, niños que a los 9, 10 años andaban robando. Entonces, por supuesto, el poder acceder a un espacio como este, de que es lo que entrega el arte, ya, y que viene intrínsecamente, como dije, toda persona, era, claro, conectarse justamente con lo lúdico, con el juego. El tema del juego está muy relacionado al tema arte terapéutico, la posibilidad de jugar con los materiales. Incluso y así literalmente. Esto yo me acuerdo de niños como un niño, por ejemplo, elaboró una pelota, ¿ya? Porque él no tenía una pelota, entonces lo hizo con los materiales. Uf. Y a través de eso, en el fondo, a través de la imaginación, porque eso es imaginar, ¿cierto? Que esa era una pelota. Claro. Él jugó, se entretuvo y la impronta emocional que deja eso, la sensación, es real. O sea, es fantasía, pero la emoción es real. Claro. Entonces, finalmente, eso es tremendamente claro. Curador, ¿ya? Así que... O sea, imagínate, quizás nunca tuvo el acceso a tener una pelota, o sea... Claro, situaciones como esas como que esa, uno dice, pero... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? O sea, sí. ¿Por qué no? Pero sí, sí. Y hay realidades así y bueno, Chile es bien desigual en ese sentido. O sea, hay todo tipo de realidad, entonces, claro, hubo situaciones como esa, ya las recuerdo así. Recuerdo gratamente, sí, de que el arte terapia tuviera un efecto importante con los casos que vi. Y también el poder ahí elaborar procesos de arte terapia yendo a los lugares. Ya, o sea, yo me acuerdo ahí de haber ido a lugares donde se da el narcotráfico, se dan situaciones de vulnerabilidad alta. Y también había una respuesta justamente a través del arte, ¿ya? Claro. Entonces, eso fue un periodo difícil en ese sentido, pero muy bonito también por otro lado. Sí. Ya, eso es muy bueno. Sí, Rafa, vamos a poner un tema. Para que Carolina descanse y tome agüita, por favor. Claro. Un tema a pedido de Carolina, Vicentico, Los Caminos de la Vida. Oh. Vamos y... volvemos en unos minutos más, porque llegó un amigo que nos va a avisar de otra actividad que hay y después se va. Entonces, a la vuelta de acá de la música. Ya. Tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella soñaba los caminos de la vida. Tenemos una música especial porque aquí tenemos un invitado que es casi de la casa, ¿o no? Música especial. ¿Nuestro nuevo invitado? ¿Nuestro el que nuevo acaba de llegar? Oye, sí, nos sucede siempre a nosotros. Que hay un miércoles que nos faltan todos los invitados. Y después llegan así como, todos así achoclonados, que sí, nos encanta. Se siente ese calorcito bacán. Hoy tenemos un compañero aquí, nuestro súper compañero. Expliquemos de dónde es compañero. De todos lados, compañero, todos lados, compañero, sí, del compañero liceo, de todos lados, compañero, sí, de la cueca, compañero, sí, de la vida. Sí, compañero. Deja bajarte un poquito el volumen porque lo tenía más fuerte. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Hugo. Hugo Guzmán. Hugo Guzmán, pues ya. Hugo Guzmán Milla. Ya, pues vivito. Pero estoy arreglando esta cosa de la mesa. Por favor, la gente que nos escucha, no se peleen delante de las visitas. No, si nosotros nos peleamos. Así, sí, somos naturales. Sí, no, nuestro querido estaba... amigo Hugo Guzmán. Es que quería que... Ah, que quería que hiciera fanfarra. Fanfarra, por... Aplauso ya, sí, le nuestro aplauso. Compañero. Eso, bacán. Bienvenido, bienvenido, querido Huguito. Cuéntanos, ¿qué te trae por Radio Primero Manque? Que todo, queridos amigos y compañeros, agradecer el espacio. No podíamos dejar de venir a esta radio. Ya estuvimos ayer, me adelanté un poquito con el Sammy y el profe Jaime. Estuvimos ayer conversando, queremos reforzar hoy día, sobre todo en este programa que es súper cultural, porque traigo... Somos terribles culturales. Sí, está bien. La parrilla cultural del fin de semana. Cierto. Pero por supuesto. Ya, sí, ahí el estamos. El día sábado en el glorioso Liceo Oscar Castro, el más importante de la región. Cierto. Sábado 6. Hay que decirlo. Sábado 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, una fiesta criolla. Qué Vamos mal. A tener toda la chilenidad en el liceo, así como se hace la toma cultural. Así tanto como la toma cultural, claro, así de buena. Vamos a instaurar, esta es la primera versión de la fiesta criolla LOX. Ah, miércale. ¿Y eso quién lo organiza? El presidente del centro. No, todavía no. O sea, tú eres, ya eres. Sí, soy el presidente del centro de padres, pero no lo organizo yo, lo organiza el centro de padres. Hay 100 apoderados trabajando en distintas comisiones, comisión de seguridad, comisión artística, comisión de entrada, comisión anticucho, empanada, todas las comisiones. Mira, qué maravilla. Bueno, como todas las cosas que hace organizadamente Oscar Castro, siempre. Sí, sí, sí. El liceo. Nosotros, mira, el liceo estaba... El Oscar. El Oscarito. El liceo estaba en deuda con el tema chileno. Con la chilenidad. Teníamos una toma cultural que ya lleva 30 años, todos la conocen y que es maravillosa, autogestionada. Sí. Pero estábamos un poco al debe con el tema chileno, el tema propio, el tema más criollo. Entonces salió esta idea de la asamblea, se aprobó y nos pusimos a trabajar en pos de tener la primera fiesta criolla del Liceo Oscar Castro. Abierta a la comunidad, todos los vecinos de Rancagua y alrededores invitados. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con campeonato de cueca, con música en vivo. Con juegos criollos, con gastronomía, de todo lo que uno encuentra en la fonda. Esto es como un 18 chico. Desde terremoto, navegadito, chicha, anticucho, empanada, dulce, almuerzo. ¿Pero van a beber en el colegio? Sí, autorizado. Una fiesta, po. Ah, de veras, po. Ya, po, Rafa. Ay, es que nunca he tomado. No te cartuché. Además está autorizado por el centro de padres. Mira, qué maravilla. Qué maravilla. Ojo eso. Que la ley dice que cuando en los colegios se consume alcohol, tiene que autorizarlo el centro de padres. Claro. Mira, qué bueno. Mira. Eso yo lo desconocía. Sí, eso, el centro de padres lo autoriza. Pero así, que... así se aprende. Oye, Huguito, cuéntame, ¿esto tiene un valor de entrada? ¿El consumo? Existe una preventa que es bajísima, llega a dar risa, pero en el fondo esto es para autofinanciar la actividad nada más, de 500 pesos. Ya. La preventa. ¿Y el día del evento? Y el día del evento, 1,000 pesos. Mira. Ahora, estos 1,000 pesos tú puedes estar todo el día. Tú puedes ir en la mañana, desde las 10, ir a la hora de almuerzo, estar más tarde. Si tú vas en la mañana y tienes que hacer algún trámite, ir y volver, puedes ir y volver. Obviamente se timbra la mano y no es necesario que vuelva a cancelar. Ya. Así que esa es la invitación. Yo voy a ir un rato. A comer, a bailar, a tomar cantar, desayuno. A mirar, a tomar desayuno, a almorzar. Están todas las posibilidades. Buen ambiente familiar. Tenemos previsto todo el tema de seguridad. Con un equipo de guardias profesionales contratados, más un refuerzo de los apoderados que están trabajando. Por lo tanto, un ambiente seguro. El tema alimenticio también se han tomado todas las medidas. Los stands están obligados a utilizar guantes, mascarillas, gorritos. Está todo pensado para que no ocurra ningún imprevisto y se vaya a pasar bien. Qué bueno, bueno. Felicitaciones igual a todo ese trabajo que hacen, porque armar una organización, por Dios, que desgasta y es complicado igual, po. Sí, porque tenés que limar los caracteres, el que te lleves bien con tu compañero, un montón de cosas. O sea, es bacanísimo que logren esa finalidad y que se dé de esta forma a lo grande. Sí, mira, porque yo hablaba recién en una asamblea del Centro Padre, todos nos vamos a equivocar. Problemas siempre existen. Esta es la primera. Uno aprende de los errores. Siempre. Lo importante es que el sentimiento con el cual uno haga las cosas sea el positivo. Y que vayamos, lo pasemos bien, nos riamos, sea entretenido. Tenemos dos grandes objetivos. El primero es unir a la comunidad, que participen alumnos, apoderados, profesores y vecinos de Rancagua. Unirnos en fraternidad, pasarlo bien. Y un segundo objetivo es que los cursos puedan recaudar fondos para sus actividades. Genial. Por eso va a haber venta de productos de cada curso. De los cursos. Cada curso va a tener su negocio y su fondita pequeña ahí vendiendo. Sí. A ver, espera, voy a subir un poquito el volumen. Es que Lugo no está con audífonos. No, ¿sí? Está con audífonos, pero no se preocupe. Buenísimo. Este es de los Corrihuela. Huecas por la educación, por los estudiantes. Maravilloso. Entonces vamos a tener harta cueca, campeonato de cueca, el campeonato de libre expresión. Por lo tanto va a haber mezcla de cueca urbana, cueca tradicional. ¿Y eso a qué hora va a ser? Música en vivo. A las 12 parte el campeonato. ¿Ya? Y yo también estoy jodido. Va a ser con música en vivo el campeonato. Así que están todas las condiciones para que la comunidad rancagüina vaya a finalizar esta semana de celebraciones Rancagüina. No podemos competir, Rafa. Al Liceo Oscar Castro. No, sí, yo también después tengo que ir en la tarde a otra actividad. No, además ustedes son profesionales, están en otra categoría. No, los profesionales. Somos en otra categoría. Ya, bueno. Maravilloso. Bueno, entonces una alegría escuchar que en el Liceo Oscar Castro Zúñiga, Liceo Bicentenario, que queda en Almarza con Germán Riesco. Almarza 410. Sí. Entonces el sábado comienza a las 10 de la mañana y esta termina hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas, o sea, ya. Todo el día dándole a la cueca y a la chilenidad. Qué bueno. A la cueca y a la empanada, otras muestras de chilenidad. Sí, bueno. Hay otro. Miren, ojo, tenemos invitado a un grupo de haitianos. Ah, qué bueno. Que van a cantar, van a hacer una muestra de folclore haitiano. Mire, es que ahí la integración. Interculturalidad es muy importante. Sí, qué obvio, bonito. Pensamos en todo eso. Así que están invitados. Bien desarrollada la idea de esta. Nos vamos a ir escuchando un poquito de la música mientras. Rafita, al último, un agradecimiento especial a todos los apoderados que están detrás de esta actividad. Han trabajado, se han sacado la mugre, hemos discutido, hemos avanzado, nos hemos abrazado, nos hemos peleado. Es parte del ejercicio, así que un abrazo a todos aquellos apoderados que han trabajado para que esta actividad sea todo un éxito. Y lo va a ser. Sí, de hecho va a ser un éxito. Totalmente un éxito. Gracias. Así que nos vemos. Vamos a tomar una selfie, miren. Pónganse todas las personas involucradas en este humilde programa. Y 1, 2, 3. ¡Tum! Y ahí, ya estamos. Ya, comparta la selfie. Sí, es que va a la no página. No, esa la subimos a la página de Sonidos Literarios de Radio Manque. Y también este programa va a estar prontamente ahí en el hosteado en lo que es archive.org y puesto ahí en nuestra página de Sonidos Literarios. Bueno, ya, pues, un abrazo y gracias, Hugo. Y todo mi honor y respeto a esta radio y a este programa, lo hacen maravilloso. Ya, gracias, muchas Huguito, gracias, un besito, gracias. Ya, vamos a subir un poquito. Gracias, Huguito. Está bien. Bye. Ahora vaya a todas las radios. Estas actividades que se hacen en los colegios tienen que ser difundidas para toda la comunidad. Y si uno llega a una emisora, después tiene que llegar a otra. Uno también ha estado en esos zapatos. Así que yo he tenido que hacer unos periplos de padre, señor mío, como decía mi abuelita. Cierto. Claro, y es importante eso. Ya. Sigamos con lo de la arte terapia con Carolina. Estamos aún. Es muy importante eso. Sí. Oye, Carolina, ¿cómo llegaste a estudiar arte terapia? Bueno, es súper importante saber. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? ¿De dónde nació esa idea? Y es además bonito recordar cómo fue que llegué a la arte terapia. Ya, porque desde muy chica siempre a mí me gustó pintar. Ya, siempre me gustó el dibujo, la pintura. Participaba en concursos de pintura, siempre ligada al tema artístico. Ah, así como también siempre me gustó, o sea, no siempre me di cuenta, pero ya en enseñanza media, ¿cierto? Sabía que la psicología también me gustaba. Y bueno, tenía que optar, ¿cierto? Y elegí estudiar psicología, pero siempre con esa sensación de que algo más me faltaba, ¿ya? O sea, estudiando la carrera, de hecho tomé un electivo que aún recuerdo el nombre, que era la creatividad de la formación profesional, en donde hice unos dibujos por ahí que le gustaron al profesor y me ofreció hacer un mural en la Facultad de Psicología. Mira qué maravilloso. De la Católica allá en Viña. Y fue una experiencia súper bonita también poder realizar ese mural, que no sé si aún está allá, pero a lo que voy es que el arte siempre fue muy fuerte en mí, ¿ya? O sea, a mí me apasiona, me hace vibrar el tema artístico, entonces, pero sí, no sabía bien cómo encauzarlo para seguir aplicando la psicología y al mismo tiempo el arte, hasta que supe de la arte terapia. Pero en primera instancia lo apliqué de acuerdo a lo que más o menos sabía, ¿cierto? Partí aplicándolo cuando hice la práctica, que hice una práctica, la práctica que yo hice que fue en el área clínica, la hice en el Hospital de Playa Ancha de Valparaíso. Trabajé con pacientes en estado agudo de su enfermedad. ¿Qué significa eso? Que venían saliendo recién de sus crisis psicóticas, que son crisis que implican alucinaciones, delirio, ¿ya? Venían muchos saliendo de electroshock, entonces yo trabajaba en las salas con estos pacientes que obviamente estaban afectados lógicamente por su enfermedad y todo lo que estaba sucediendo. No, y el mismo tratamiento. Y el mismo tratamiento que también es un tratamiento... Es muy invasivo. Invasivo, ¿verdad? Mm. Entonces ahí estaba este tema mío del arte. Y yo me iba a la sala con mis materiales, con mis cartulinas, mis brillos, mis lentejuelas. Y llegaba ahí y empezaban a llegar de a uno a la sala del taller y trabajaba con ellos, con el tema del arte. Ya instintivamente lo aplicaba ahí en los talleres, abordándolo lógicamente con diferentes temas, ¿verdad? Y así fue como empecé a aplicarlo. E incluso tengo el recuerdo, bueno, tengo muy lindo recuerdo de esa práctica. Y recuerdo una paciente en particular que ella, bueno, tenía estas crisis, ¿cierto? Tengo el recuerdo que ella tenía esquizofrenia, ¿ya? Pero lo particular de ella es que ella hacía poemas, escribía poemas y se basaba en sus alucinaciones visuales para escribir estos poemas y para hacer algunos dibujos. Entonces, poder ver eso y ver cómo ella su enfermedad la transformaba con los materiales y la transformaba en arte, ¿ya? Fue súper bonito de ver, ¿ya? Fue súper potente. Entonces yo dije, entre eso y entre otras cosas que después en los trabajos que tuve, dije, no, yo tengo que estudiar arte terapia, porque ahí ya me enteré de la arte terapia. Y fue que entré después a estudiar arte terapia. O sea, ahí nació la idea de lograr y estudiar. Sí, fue un impulso importante el tema de la práctica que yo hice ahí. Y porque siempre que, o sea, porque donde estaba, quería aplicar el tema artístico a las terapias. Conocimiento, claro. Claro, entonces fue de esa forma como yo me fui metiendo en esto. Y además, bueno, hay un tema familiar. Yo siento que la creatividad es un tema de mi familia, ¿ya? Mi abuela paterna siempre trabajó con temas de reciclaje. Yo creo que ella, no es que lo crea, yo estoy segura, ella es una artista innata. Ya, bueno, ella falleció, pero ocupaba elementos de reciclaje. De hecho, yo tengo el recuerdo de que ella, por ejemplo, las bolsas las transformaba en un ovillo de... como un ovillo de lana, pero era un ovillo de bolsa. Ya, ¿y tejía? Y tejía con eso y hacía bandejas de eso. Sí. Hizo cortina, hizo una cortina muy linda que está en el campo de unos tíos, con unas pajitas, o sea, siempre estuvo ligada al arte, súper creativa. O sea, ¿creciste tú viendo ese...? Viendo ese tipo de experiencias que yo la vi en ella, y tengo una tía también que se dedica al tema artístico, entonces lo vi, y bueno, mi papá, que yo admiro mucho, él es ingeniero, está dedicado a otra área, pero es súper creativo. Sí, y lo otro, ¿ya? Que tú conversamos, tu papá hizo algo, pero súper, súper famoso aquí en Chile. Sí. Y Rafa, mira, es algo súper, súper. Ya, ¿qué hizo? Sí, a ver. Que yo me mamé 4 horas para poder entrar a eso, a lo que el papá de ella creó en Santiago. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La cápsula? Lo hizo acá. Todo este invento, sí, él es el autor intelectual de la cápsula Fénix 2. Ah, la Fénix 2. De los mineros. Ya él hizo. Que salvó tantos mineros. Hizo la cápsula, la diseñó la cápsula Fénix 1, 2 y 3, pero con la que rescataron a los mineros es con la Fénix 2. Y claro, o sea, súper importante lo que él hizo. Y rescato mucho de lo que él hizo, además de todo el acto humanitario que implica, el acto creativo, ¿ya? O sea, mira, sí. El tema de la creatividad. Oye, de que no, la creatividad, perdón, pero la creatividad en el fondo está en todo. O sea, no, y es en ayuda. ¿Cachai? Siempre en ayudar al prójimo. En este caso, tú mismo terapia ayudó a estos niños, te nació más idea, tu papá creó algo que fue en positivo para el país, porque eso marcó exactamente un hito, pero así tremendo. Yo te decía, pues yo hice 4 horas fila para poder subirme esa cápsula. 4 horas en Santiago, cuando lo trajeron en Santiago, después de lo acontecer. Registros fotográficos los perdí en realidad, pero fue maravilloso y es una carga y estar dentro de eso y sentirte un milagro. Sentir lo que él logró fue un tremendo milagro y que sí. Va a quedar por siempre los recuerdos de cada uno de los que salvó. Exactamente. Eso, el agradecimiento a su familia, todo eso. Claro. Entonces, tienes toda una base tú de lo que es artístico, lo que es ayudar a la gente que necesita sacar todo eso rollo. Exactamente. Claro. Sí, o sea, el tema creativo, como decía, es un tema central en el arte terapia como proceso. Y de hecho, es interesante conocer, a mí me gusta mucho conocer la etimología de las palabras, o sea, cuál es el origen. Y creatividad justamente tiene que ver con crear y tiene que ver con crecer, ¿ya? Entonces, ¿qué más simbólico y lindo que ver a alguien que crea y crece interiormente y que a través de los materiales también se transforma a sí mismo? Claro. En el fondo, a través de los materiales se va viendo reflejado su temática interna, su tema interno, y cómo a través de los materiales y cómo a través de este recorrido de imágenes uno se da cuenta cómo se va armonizando la persona. A través de las mismas imágenes, cómo van cambiando y cómo también esa persona va cambiando internamente. Entonces, el tema de la creatividad, el proceso creador, es algo muy característico del arte y, como lo he dicho más de una vez, es nos compete a todos. Claro. Todos podemos crear, todos podemos tener ingeniar, ¿cierto? No sé si existe la palabra ingeniar, ingenio, pero todos podemos, sí, hasta la inventé por último la creé. Pero el tema es que todos podemos en el fondo inventar algo, crear algo y ser creativos también con nuestras vidas, o sea, poder traspasar esto más allá de la misma terapia. O sea, también en ese sentido ayuda mucho el proceso arte terapéutico, de que uno puede traspasar esto a la vida misma. O sea, ¿qué pasa si un día me encuentro que tengo 3 cosas para cocinar? Tengo que ser creativo para poder hacer algo con esas 3 cosas. Entonces, claro. La creatividad está en todo, no solo en el arte. Como decía, está en el tema de la matemática, la ciencia. Claro. Y eso es algo que es importante potenciar porque ha tendido a suceder que en los colegios se valora más el tema intelectual y la parte creativa se ha ido dejando un poco de lado. Siendo claro. Que el tema creativo tiene que ver con el crecimiento interno. Y ayuda en muchos aspectos también, tema autoestima, muchas cosas más que van de por medio, están ligados a esto. Entonces, se debiera potenciar mucho más, encuentro yo, en los colegios y en general, en forma transversal, en muchos sentidos, se debiera potenciar más el arte terapia. Enfocar, o sea, el tema creativo, quiero decir. Claro. Esa, las llamadas habilidades blandas. Claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con un pensamiento, con potenciar un pensamiento más flexible, ¿ya? Con una forma de ver la vida distinta, con poder también tener la capacidad de transformar situaciones, eso te da también la creatividad, un modo de ver la vida distinto, ¿ya? El Exactamente. Poder comprender también que algunas situaciones se pueden ver de otro punto de vista, eso también es ver la vida de una manera más creativa, entonces sirve para muchos aspectos en realidad. Mira, qué bueno. Oye, Carolina, en comparación a otros tipos de terapia, lo distinto de arte terapia. Mira, lo que diferencia principalmente el arte terapia de otros tipos de terapias es el lenguaje no verbal. Ya. Ya, yo diría que va ahí la diferencia principal. No es la palabra lo que ocupa un lugar primordial. No es la palabra, no es lo verbal. El contar, el hablar o el relato. No es que en un proceso de arte terapia no se pueda hablar. ¿Ya? No. O sea, también se dialoga. Pero hay casos que te vas para adentro con tus cuentos y no podías expresarlos tampoco. O no sabes cómo contártelo, cómo llegar a ti verbalmente, si es verdad. Sí, sucede mucho eso porque... Porque tenéis que agarrar la confianza también del paciente. Me imagino que debe ser. O sea, así. Por una parte, claro, en un proceso de arte-terapia, en un proceso de terapia individual, algo que es súper importante es el vínculo terapéutico. Si no hay vínculo, no va a haber terapia, ¿ya? Y en este vínculo, en este proceso, muchas cosas cuesta decirlas, ¿ya? No es que no vaya a haber la confianza suficiente en poder decirlas. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera uno sabe bien qué es lo que hay o qué es lo que pasa. Uno puede llegar con una serie de síntomas, ¿cierto? Donde un terapeuta, con mucha ansiedad, con mucha pena, ¿cierto? Muy oprimido, muy afligido y no saber bien de dónde viene, por ejemplo, ¿ya? Porque pueden haber muchas situaciones. Y es a través del dibujo o del arte que muchas veces va saliendo lo que tiene que ir aflorando. Y que es una información que está guardada igual ahí, o sea, a un nivel inconsciente. El inconsciente. Y que empieza a aflorar en el proceso terapéutico, a través de lo no verbal, a través de ese dibujo que hizo esa persona. Entonces, desde ahí también, la misma persona se va dando cuenta y va teniendo estos insights, ¿cierto? Que es cuando uno se le enciende la ampolleta, de decir, ya, por esto puede ser entonces que me está ocurriendo, y ahí el terapeuta va... ordenando un poco todo, ¿cierto? En algunos momentos haciendo algunas devoluciones respecto de lo que la persona descubrió o bien el terapeuta también se dio cuenta de algunas cosas a través de la imagen, pero muchas veces a través de esto, o sea, a través de la imagen, es que la persona va dándose cuenta también de lo que le pasa. Claro, a veces no se sabe lo que pasa, entonces cuesta muchas veces poder verbalizar algo que está en un plano más inconsciente, y el arte... Está muy ligado el tema del inconsciente, ¿ya? Desde ahí también que muchas veces se trabaja con los sueños, ¿ya? Yeah. Los sueños es una información que va directo al que viene del inconsciente, entonces es información también que algo le está queriendo decir a esa persona. Claro, ¿ya? Pues esos sueños repetitivos, dices tú, ¿te refieres a esa parte? Pueden ser diferentes tipos de sueños, ¿ya? Ah, yeah. O sea, sueños que son recurrentes o pesadillas, poder descubrir de dónde viene eso, por qué se está repitiendo ese sueño. Entonces, el poder plasmarlo en los materiales, en el fondo representarlo a través de los materiales, es también ir explorando ese mundo interno de esa persona y poder ir descifrando qué es lo que quiere decir ese sueño, ¿ya? Y en el fondo también estar atento como terapeuta respecto de la simbología propia de esa persona, ya de lo que quiso manifestar ese inconsciente y de ver en el fondo cómo va eso plasmándose en los materiales. Claro. Súper interesante. Oye, esta arte terapia, ¿en qué tipo de paciente las has usado? Bueno, me dijiste de principio en niños muy vulnerables. ¿Y qué otro tipo de pacientes más? Es que se puede aplicar con diferentes tipos de diagnóstico. Yeah. Ya, o sea, tanto problemas como trastornos del ánimo, como decía, ya depresión, trastorno bipolar, o sea, diagnósticos también del área de la salud mental, diagnósticos más bien de la psiquiatría, ¿cierto? Como hablaba de la esquizofrenia, ¿verdad? Trastorno de personalidad. Se puede aplicar también en sectores, en ámbitos de vulneración de derechos, ya maltrato, por ejemplo. Se puede aplicar también en pacientes que han sufrido abuso sexual, ya vulneración sexual, violación, ya. Como así también se puede aplicar desde el ámbito de la estimulación sensorial, ya sean personas que han sufrido una parálisis, ya que tengan alguna discapacidad física y que con los materiales se van estimulando, ya, son diferentes ámbitos en los cuales se puede ocupar. O sea, también problemas del desarrollo. Es súper amplio y por eso que hay que considerar el diagnóstico por una parte. Bien. Y dónde uno lo vaya a aplicar, ¿ya? Porque es diferente aplicarlo de una manera individual, en terapia, en la consulta, ¿cierto? Sí. A aplicarlo en talleres grupales, ¿ya? Cuando uno lo desarrolla con talleres, es distinto, uno ahí tiene que enfocarlo de otro modo, ¿ya? Y también ver qué tipo de taller va a ser. También. Porque sea un taller de terapia, o sea, porque claro, el nombre de arte terapia, uno al tiro asocia terapia como algo clínico, pero el arte terapia también se puede aplicar en colegio, ¿ya? Y uno puede aplicarlo sin profundizar tanto, porque si lo está ocupando en un taller con niños y va a hablar de la creatividad, no profundizar tanto en cada niño porque no pueden aflorar temas ahí más profundos, claro, porque está en un contexto escolar. Pero si yo aplico la arte terapia de una forma clínica con un grupo de pacientes, por ejemplo, en una institución donde se estén rehabilitando por droga, va a ser más profundo porque es un ambiente de terapia en términos más clínicos, claro. ¿Ya? Y ahí uno tiene que enfocar también todo el proceso de acuerdo a lo que uno quiera trabajar en ese lugar. Pero súper amplio el abanico de diagnóstico, digamos, sí, tremendo. En lo cual se puede aplicar el arte de terapia. Oye, tú también tienes una consulta, ¿verdad? ¿Consulta? Sí, tengo una consulta particular. ¿Ya? Trabajo ahí. Pase. ¿Paso el dato? Diga. Sí, aquí no hay problema, no. Sí. Ya. Aquí no hay drama. Sí, que diga, porque está súper interesante, claro. Como decía el Luguito igual recién, hay cosas que tú tenés que, conversábamos también, de que tú vas descubriendo cosas y cómo las sacas, las aflora, uh-huh. O cómo las puedes tratar también. Uh-huh. Entonces esa es una instancia de llegar a tu consulta. Exactamente. ¿Está ahí? Sí. Entonces, para trabajarlas, para... tratarla en realidad. Uh-huh. Sí. Porque tú, hay un montón de cosas que uno tiene guardado, tal como decían, en el inconsciente, y de repente ese chispazo aparece a tu vida. Uh-huh. ¿Y qué haces si ya la descubriste y cómo tú puedes lograr seguir sobreviviendo llevando esa mochila sola? Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces es súper importante el tener donde ir a descargar, entre comillas, esa cruz que lleva ahí guardadita, sí. un rato. Entonces es importante que también des la dirección, porque si alguien también se interesa. Y escuchemos después una canción y reforzamos y cerramos el tema. Ya. Uh-huh. Sí, para que dé la dirección y ahí vamos a una canción, porque tengo una canción casi. Ya te encontró, ¿viste? Ya, sí. Bueno, yo tengo la consulta en el pasaje Sillero. Uh-huh. Ah, ya. 25B, oficina 4, ¿ya? 25B, y, oficina 4. Sí, oficina ya. B de bueno. Y bueno, mi teléfono, porque si quieren contactarme para pedir hora, ¿ya? Es el 9-311-2352. ¿Ya? ¿Y los horarios? Bueno, yo trabajo ahí de lunes a viernes, ¿ya? Mañana y tarde. También realizo talleres grupales, capacitaciones, pero el tema del horario es bien flexible. Pues, o sea, ahí me coordino en el fondo con la persona que esté interesada, ¿ya? Claro. Yo atiendo a niños, adolescentes y adultos, ¿ya? También atiendo a adultos mayores, aunque no es lo que más, a nivel de usuario, los que más han llegado. Pero sí, pues. Agregándole en el fondo a esta información de dónde está mi consulta y todo eso, también quisiera enviar un mensaje a todos quienes estén escuchando, ¿ya? A todos los radioescuchas, de que con todo lo que dije respecto de la arte terapia, espero que también haya quedado claro de que se pierda en el fondo ese miedo, prejuicio de pensar de que el arte de los niños o que el arte terapia es solo para niños, ¿ya? O para los que se dedican al arte, claro. ¿Ya? Porque por eso mismo que enfaticé el tema de que es intrínseco al ser humano y que es para todos. Claro. ¿Ya? Todos pueden acceder a un proceso arte terapéutico, obviamente si es que se encuentran motivados a participar de un proceso así, ¿ya? No va a estar mal lo que hagan. Siempre va a estar bien, porque no puede estar mal una expresión personal. sea una raya, una línea, una mancha, o sea que arrugaron un papel y que eso significa algo. O sea, es claro, expresión y es lo que quiere transmitir esa persona y es respetable. Entonces no es requisito saber de técnicas de arte, es para todas las personas, ¿ya? Y no se busca el resultado estético como un fin. Entonces eso quería agregar al dato en el fondo de dónde está mi consulta, ¿ya? Genial. Rafita, ¿qué canción le vas a regalar a Carolina? Ah, mira, es que resulta que una amiga que ya ha venido para acá para el programa, mañana está en el Día de la Música y pasado mañana está en Viña del Mar cantando en el Festival Sonora, que es un festival de mujeres cantautoras. Mira. La Contanza, la Cachuca. La Cachuca. Con su banda. Entonces van a estar allá y bueno, hay una canción que se llama Metamorfosis. Ah, qué bien. Así que vamos a escucharla ahora y a la vuelta cerramos el tema para después ir con los panoramas. Porque nosotros tenemos mucho, mucho de qué hablar y también mucho que escuchar. Ahora sí, ahora volvemos a los sonidos literarios y estamos aquí con Carolina y estamos conversando de la arte terapia. Yo tengo una duda, Carolina, ya ha hablado mucho la Mónica. Ah, no, estaba apoyando ahí. Te toca a ti. Sí. Oye, yo he visto que hay distintas arte terapias, hay gente que es más holística, hay gente que es como más dedicada al tema técnico, eso debe ser individual. ¿Cómo son las escuelas de arte terapia acá? La gente que enseña arte terapia. Bueno, para ser arte terapeuta ya hay que seguir una formación, ya, y esto está en Santiago. En Santiago de hecho está arte terapia en la Universidad de Chile, ya, y también en la Universidad del Desarrollo. Ahí existe un magíster en arte terapia. Ah, ya. Ya, o sea, Claro, para poder abordarlo de una manera profesional es importante tener esta formación. Claro, lo otro que voy a tener que hablar de nuevo. Lo otro que va de la mano es que tú también eres psicóloga. Sí, soy psicóloga clínica, dedicada al área clínica principalmente. Sí, y eso es súper importante porque tiene que haber una formación. No es que uno llegue y diga, no, yo voy a hacer arte terapia porque, o sea, de aquí es YouTube. Me tincó. Es súper importante el tema porque las personas tenemos una formación y de acuerdo a eso, una experiencia. Y de acuerdo a eso también se va viendo el desarrollo de las terapias, sobre todo cuando se hace terapia, es súper importante tener claro hacia dónde se va, las expectativas, que son fundamentales para no producir un efecto adverso en las personas que son nuestros pacientes. Exactamente, o sea, completamente de acuerdo, porque uno en el momento en que está atendiendo a un paciente, ya sea paciente, usuario, cierto, cliente, como se le llame, pero del momento en que uno está atendiendo a alguien, uno lo tiene que hacer de una manera profesional, ya, porque si no, en vez de ayudar a sanar, uno termina enquistando un síntoma o agudizando una problemática. Justamente. Por lo mismo que es importante tener una formación en esto, ya, para poder realizarlo obviamente de la mejor forma, de la manera más adecuada. Entonces, exacto, o sea, es importante eso. Por supuesto que también hay cursos y diplomados que pueden ayudar, pero sí es importante, como digo, tener la formación. Ya, o sea, titularse como arte terapeuta para poder realizarlo de la mejor forma. Claro. Ya, y también como hablábamos antes de que comenzara la entrevista, o sea, por el mismo motivo como algunas personas se dedican a hacerlo a capela, si se puede decir, claro, que en algún momento, claro, yo algo hice, como les contaba, en el hospital psiquiátrico, pero estaba también haciendo mi práctica de psicóloga y siempre tuve la inquietud del arte. Y terminé estudiándolo porque encontraba que necesitaba esa parte, o sea, necesitaba la formación como arte terapeuta. Sí. Entonces, claro, pueden haber personas que lo hagan así, pero sí, si tienen tanto interés en esto, sí es importante que sigan una formación, porque la arte terapia es mucho más, o sea, no solamente hacer mandalas como hablábamos, que sí, a veces te indican haga mandala y personas que piensan que eso es arte terapia, sí, y eso no es arte terapia, ya, el arte terapia es mandala. Eso es hacer mandala, es que... y se puede ocupar como una herramienta en el proceso, sí, se puede ocupar, ya, sí, pero no es que hacer mandala ya está haciendo arte terapia, ya tiene que estar este arte terapeuta. Se va elaborando una imagen visual, como he visto, y también está el paciente ahí y se va provocando un diálogo entre la imagen, el paciente y el terapeuta. Se da un triángulo terapéutico en donde hay un diálogo ahí. Claro. Y la imagen es tan personal, ¿ya?, que puede ir mucho más allá de un mandala, puede ser lo que aparezca de la persona. O sea, sí, pero es que, claro, porque tú actúas o aplicas tu terapia a través de una raya, tal como lo decías, porque el mandala viene armado, pues. Entonces tú vas a aplicar colores, nada más. Claro, no ser que la persona arme su mandala y ahí no, ya tiene otro significado. No, ella... pero sí, pero es distinto, o sea, en el claro, fondo no es que no se puedan ocupar mandalas. No, estoy diciendo, pero es que no... Pero va mucho más allá de va eso. Va más allá. Y sí, sí, y es importante... La formación como arte terapeuta. Me parece. Exactamente. Me parece. Exacto. Muy responsable al dar una terapia, tú tienes que ser responsable porque la idea es sanar. Exactamente. No embarrar más a una persona. Por supuesto. ¿Cachai? Y ahí también, uno tiene que ser muy, perdón, pero uno tiene que aplicar ahí también la ética. O sea, sí, ahí está la ética, sí, profesional. Claro. De poder entender esto en términos, además, de que uno, como arte terapeuta, como ha tenido una formación, ¿ya? Uno también está más impregnado de todo esto, ha estudiado y está ya está metido en un terreno, ¿ya?, que uno ya ha explorado y que también uno ha tenido que explorar en sí mismo. Por eso que además es importante, en este caso como psicóloga, yo digo terapia, porque también tengo que revisar temas míos, claro, para poder ser una mejor terapeuta. Claro. Entonces, claro, hay que partir de la base que yo no puedo llevar a alguien a un terreno que yo no lo conozco. O que tú estás... Que yo no lo he explorado. Claro. ¿Ya? Entonces... Por lo mismo, uno tiene que ser profesional, tiene que ser ético y también pensar que uno está frente a alguien que está colocando la expectativa en ti, ¿ya? ¿Cierto? Para poder, idóneo, para que tú puedas ayudar a sanar a esa persona, uno, sí, y ocupar las herramientas con la que uno cuenta para poder ayudar y facilitar ese proceso de sanación, en el fondo. Entonces, tiene que ser de una forma seria. Ajá. Sí, súper importante eso. Bueno, ya que hemos analizado bastante, reiteremos cómo ubicarte. Eso. Bueno, mi oficina está en el pasaje Sillero, 25B, oficina 4, y mi teléfono es el 9-311-2352, que creo que hay que agregarle un 9, claro, ahí. El más 569. Claro, el pasaje Sillero yo creo que lo conoce la mayoría de los rancagüinos, porque es un pasaje bien antiguo, sí, pues, de Rancagua, ya bien, bien artístico además. Ahora sí, pues con el mural que hicieron. Además, y también porque hay tiendas que son históricas, sí, ahí. La botonería. O sea, la botonería, que estos son unos botones muy lindos, que los venden como reliquias. Sí, reliquias, sí. Los botones que tienen ahí como de los años 60. La Bambi. Sí. Ya. Uh-huh. Vamos a ir a un tema, antes de ir a los panoramas, uh-huh, de otro amigo que un gran amigo, el Nico Carreño, que tiene una voz muy potente, este joven cantautor. Y bueno, él también va a estar mañana en el Día de la Música. Ahí cierran los Jaivas el Día de la Música, pero de ahí vamos a hablar de esto. Así que vamos a la música y después volvemos con los panoramas. A ver, estoy en el mouse, estoy todo bien. Yeah. Salida de todo modo, allá la ciudad desprende el huma. Escucho unos tambores que resuenan en el fondo de la bruma. Señor, si fuese sencillo, la longitud de Aquiles midiera en unos cuantos rodillos. No tengo edad, no tengo ley, yo solo canto. No tengo patria ni rey, Dios santo. Yo solo asumo que vivir no es la memoria, pero de el pasado, es que al futuro yo construyo historias. Señor, si existiera alguna cura para paliar los males que al día a día se suman y suman. Se está encontrando con gente, yeah, yeah. Que no tienen cartón de terapeuta. Sí, bueno, pero es que así es la cuestión. Está como de moda, entonces como está de moda, yo voy a ir a hacer una terapia para hacerme mi propia clínica, dijo. Ah, ya. Estábamos hablando de esa chantería, güey. Ya. Bien, todo orden, ¿eh? Todo orden, pero bueno. Sí, es súper importante que traten uno... de ir a terapias que realmente les van a servir, chicos, chicas. Sí. Que no los va a dañar más, porque a la larga es mucho más terrible el daño que se hace de esa forma, mal usado. Sí, por supuesto. A ver, nosotros dijimos que íbamos a dar los panoramas ahora. Cierto. Y tenemos unos panoramas bien interesantes, oye, bonita. Sí, Rafita. Sí, porque mira, yo voy a empezar aquí. ¿Tiene algún panorama especial, así que tengamos que hablar? Yo quiero hablar, hincar el diente nuevamente en el tema del concurso que tenemos. Ah, pero hablemos al final de eso. Ah, ya, bacán. Sí, porque está anotado y entre las cosas que hay que hablar. Ah, me parece. Pero primero hay que hablar de que se está realizando el quinto encuentro internacional de música contemporánea Renku, que lo organiza el taller Renku, que es de ella, de Rengo. Pero vamos a tener el jueves 4 de octubre a la 1 de la tarde, o sea, mañana a la 1 de la tarde, en el auditorio de la Universidad O'Higgins, va a estar la muestra de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos de Bolivia, de nuestra hermana nación de Bolivia. Y el día sábado 6 de octubre, a las 8 y media, en la Basílica Santa Ana de Rengo, que queda en San Martín número 50, en Rengo obviamente, otra presentación de esta Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos de Bolivia. Así que esta es una oportunidad de escuchar música distinta, un trabajo muy interesante. Tenemos también, tú decías, Carolina, que también está incluido lo que es el tema audiovisual, incluso en la arteterapia. Sí. Hay una feria tecnológica audiovisual en la Universidad O'Higgins. Y esta va a comprender el día jueves 4 y viernes 5 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Entonces vamos a tener ahí una muestra con talleres y con... una exposición de lo que son las cámaras de cine, lo que son los sistemas de iluminación. Y esto lo organiza el Instituto de Alto Estudio Audiovisuales, que es una instancia que se ha creado aquí en la Universidad O'Higgins para formar nuevos creadores y creadoras de películas. Y lo que estábamos diciendo. Sí, tú sabes que nuevamente comienza un nuevo ciclo de Miradoc, que viene con un documental, se llama Tierra Sola. Es ¿dónde iría un fugitivo en una isla, en la isla más remota del planeta? Esa es Tierra Sola. Entonces, esto hay cuatro funciones: el día 5, 12 de octubre a las 18:30 horas, 20 y 27 de octubre a las 16 horas, que eso es el día sábado. Eso se hace en la Biblioteca Pública 34, que está dentro de la Casa de la Cultura. ¿Ya? Así que es interesante todos estos documentales que ha dado Miradoc. Está muy requete bueno. Muy requete bueno. Muy requete extraordinario. Bueno. Y bueno, se ve que en el tráiler se ve que hay una fotografía pero maravillosa, de ese documental. Sí. Así que dan ganas de verlo. Sí, hay que ir a verlo. Hay que nuevamente poner en tapete que en el Oscar Castro mañana hay un manso evento. No, mañana, bonita, es sábado. Es que siempre me adelanto. No, pues. ¿Y sabéis por qué? Hoy día. La voy a arreglar. Yeah. ¿Por qué la voy a arreglar? Porque hoy sábado, recuerda que este programa se repite el sábado. Ah, se repite el sábado a las 11, pero sí, entonces para que ustedes sepan que hoy sábado viene la fiesta de Oscar Castro. Sí. Así que es yeah. Por eso mi condoro. La arregláis. Arréglala nomás. Astutamente. Bueno, les voy a contar también que el día 4 de octubre, o sea, mañana... Mire, esto es una cuestión distópica total. Resulta que tendremos... Eso se hace entretenido. Sí, el Día de la Música y los Músicos Chilenos. Bueno, hasta el año pasado se llamaba Esperando a Violeta y ahora no se llama más Esperando a Violeta. Se fue para el cielo. Sí, es que ya se celebraron los el aniversario de la Violeta y ahora se van a conmemorar los 55 años de existencia del grupo Los Jaivas, quienes van a cerrar. Y van a haber una serie de bandas, entre ellos ya hablamos que Nico Carreño, Escoria Humana, Errante, La Caña, Ya Es La Hora, que han estado acá en la radio, Carbonailo, Ginny Joplar, pucha, han estado Los Cetáceos, Tierra Mojada, El Toque Van, From Valley, Simio Falaz, un montón, La Cachuca, Vitius, Los Renguinos, todos, como todos, se llamaría. Todos de acá de la región. Gente, qué bueno. Gente bacán de distintos lugares y van a estar ahí en Avenida República de Chile. A un ¿desde costado. ¿Qué hora, Rafita? Esto empieza aproximadamente a las 14 horas. Chuta, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? El Nico va a ser uno de los que va a abrir, así me dijeron a mí. Oh, los Cetáceos también van a estar de los primeros. Este, ¿sí? Parece que fue por sorteo. Ah, ya. Bueno. Bueno, la mejor para todos. La mejor, el mayor de los éxitos para todas y todos. Sí, pues son grupos consagrados ya aquí en la región, que tienen harto público, tienen harto fan club. Cetáceo tiene fan club en Rengo. Sí, sí. Oficialmente, sí. ¿No? Sí, bueno, viene una actividad que es por la conmemoración de los 30 años del No. Del No. No, un sí para el futuro. Así se llama el evento. ¿Y dónde va a ser ese evento? Eso es en la municipalidad. ¿El salón de la municipalidad? El salón de la municipalidad. Eso queda en el subterráneo, ¿cierto? Sí. ¿Y a qué hora va a ser? A las 6:30 de la tarde. Y el viernes 5. El viernes 5. Bueno, y ahí va a haber una multitud de artistas. Uy, harto. Sí. Incluyéndonos. Bueno, la cosa es que también la cosa también viene. Tenemos el Rudy Wittmeyer. Oye, sí, me dijo el sí, qué bacán. Sí, y tenemos una performance con Rafa nosotros. Ah, sí. Así que los invitamos a que sí. Sí, va a estar bonito. Habrá que ir a verlo entonces. Sí, va a ser bonito es algo bien especial. Claro, esa que actividad se va a hacer con mucho cariño, mucho así. Bueno. Tenemos el sábado se... Uy, qué tal actividad. Uy, muchas actividades el sábado. Yo quiero que el sábado tenga 48 horas. Este sí. Sábado. Para poder cumplir en todos lados. Sí, sí, de otra Rafa, forma, ¿cómo? Rafa. Está. Sí, ahí voy a también estar en otra presentación. Porque... Mira. Ya, sí. No, ahí vamos a ir a hacer una actividad. En se el llama cerro. Música a ras de cerro. Yeah. En el Cerro San Juan, justo donde está esa curva que tiene como una S, ¿sí? Donde pasa el canal, ahí a un costado está la Casa Andes, sí. Que es un espacio en que hay un escenario natural. Y bueno, ahí tendremos la posibilidad de escuchar Solterones en Escabeche, ¿sí? Que son de Santiago. Claro, un grupo progresivo. Está Carolina Josafe, el trío, que es Noise Dramatic Rock Intenso. También de Santiago. Claro, viene Curruf, que es una banda de acá. Fusión. Sí. Carnaza. Está Carnaza, que son unos grandes Rancagua. Amigos que van a estar poniendo. Y viene lo mejor. Sí, sí, pero antes de que venga lo mejor, está Francisco Juácida, que va a meter la música electrónica. Oh, esto es un festival alternativo. Sí. Y si no vamos a cerrar, vamos a hacer la tercera banda. Vamos a tocar como a las 8. Oye, esto comienza a las 4 de la tarde. Sí, o sea, se abren las puertas a las 4. Ya. Hoy igual pueden llevar o va a haber comestible, bebestible. Va a haber comestible, bebestible y todo eso. Pero igual podés llevarte tu almuercito para allá, pues. O sea, si alguien pretende almorzar a las 5 de la tarde, porque sí, pues depende a la hora que salga dominguero. No, yo voy a pensar, yo tengo pensado seriamente pasar a almorzar en la Peña de los Cascatros y después irme para allá. Qué bacán. ¿Y por qué tienes que ir, Rafa, otra vez para allá tú? ¿Qué vas a hacer? Ya, bueno, Andes, que es una banda de rock progresivo psicodélico, va a estar musicalizando las lecturas del poeta Rafael Enríquez, o sea, yo. Y bueno, estos son los textos principalmente del libro Papeles Rotos, un libro que... Sí, que tú escribiste. Claro, que publicamos Lo pueden comprar en la librería Cervantes. Sí, y este libro se publicó el año 2016 y ahora estamos haciendo unas presentaciones de esto con rock. Bueno, van a haber varios stand y va a estar muy interesante. Oye, queda súper interesante esa propuesta que hacen ustedes con Andes. Sí, sí, bueno. Porque, bueno, Andes tiene, lleva varios años ya tocando juntos ellos. Y tienen unos temas. Una locura. Y claro, un rock progresivo. Y le metemos más psicodelia con lo que es la lectura de poesía, que son unos textos que, bueno, tengo por ahí guardados siempre haces bajo la manga. Bueno, contarles que es muy interesante esto. Se realizan dos tocatas a ras de música a ras de cerro al año. Así que, bueno. Ojalá que nos vaya bien. La entrada vale 3,000 pesos. Porque es baratita, porque Carolina Holzafel, Solterón en Escabeche, Carnaza, son Andes, pop. Son varias bandas potentes. ¿Sabes que nunca he ido, Rafa? Bueno, te deberías ir. Este es el tercer año, ¿no? No, esta es la tercera porque hicimos una en febrero. El día domingo tenemos también una actividad que se llama Y saliste con tu domingo 7. Mira qué interesante cómo se llama esto. Y aquí vamos a ver qué es lo que dice. Es una actividad que se realiza en Patio Alcázar. Patio Alcázar queda ahí donde era la librería de, Aula. Sí. Al lado del colegio Don Bosco. Don Bosco. Esto es en Alcázar. En Alcázar, sí. O en Almarza. Sí, frente al Teatro Regional. Ya, frente al Teatro Regional. Ahí, sí, en Alcázar, Patio Alcázar. Bueno, ahí se creó una. Tienen su sala de ensayo y de clases. Unas bailarinas que son. El grupo se llama Belenus Danzando la Vida. Y bueno, van a realizar una serie de talleres. Va a haber talleres de yoga, tai chi, hay una serie, psicomotricidad, tribal americano, dancehall, ballet, armonía con cuencos, nutrición y vida sana, descubriendo el potencial de la voz, o sea, entiendo que eso es canto. Y bueno, es una oportunidad súper buena de acercarse a esas actividades porque es con aporte voluntario. Claro. Entonces, si no... Si dice, el domingo está aburrido. No, no está aburrido. Tiene que acercarse a Patio Alcázar. Y bueno, está el evento en Facebook que se llama Ya saliste con tu domingo 7. Y ahí sale el teléfono para inscribirse, que es... ¿Qué tienen? ¿Qué teléfono? Aquí está. El teléfono es el 9988-10741. En Facebook salen como Patio Alcázar y también tiene un Instagram de Patio Alcázar y de Belenus Danzando la Vida. ¿Qué otra actividad más tenemos? Tenemos la actividad del concurso. Concurso, Rafita, ahí. Súper importante. Hay unos amigos que son de una banda que se llama Cetáceo. Oye, esa sí. Banda son como bien pachangueros, bien movidos, ¿cierto? Harto. Hacen super. Bailar a medio mundo los Cetáceos. Tienen hartos seguidores. Claro. Con su CD reventando la ola. Claro. Y resulta que ellos van a ir a Quilpué. O sea, van a ir a explorar otra región. Otra región. Y tienen... eso va a ser el día 12. Eso es... 12, el otro fin de semana. El otro fin de semana. El próximo viernes. Van a ir en una micro... En un bus, no sé qué. Un bus. Y va la banda con toda los la gente fans que de la subir. Banda. Y tenemos una invitación para participar de esa experiencia. Porque es toda una experiencia ir con la banda, ir leseando, conversando, cantando. Más encima ir a bailar para allá y después volver a Rancagua. Sí. Entonces eso va a ser el día 12 en la noche. En la noche. Sale de Hermógenes Lizana a las 8 en punto. Ya. El bus sale porque son 3 horas por lo menos hasta aquí el pueblo, o no más. Sí, o sea, y resulta entonces que... Entonces se llega directamente a la disco donde ellos van a tocar. No disco, sino que un espacio. Y vale 12,000 pesos el... El tour. El tour. que cuesta el pasaje y de vuelta y la entrada al lugar donde ellos están invitados a tocar. Ahora bien. Entonces, él nos regaló gentilmente a nuestro programa una de esas invitaciones. Claro, entonces, ¿en qué consiste el concurso? ¿Tienen que mencionar? Mencionar el nombre de los integrantes de la banda. Que son varios, son sí. como 7 o son 8. 7. Y además contarnos también dónde fue la última tocata que hicieron. Que no fue precisamente aquí en Rancagua. No, esa fue una en Rancagua. Ya. Así que ahí pónganse a escribir. Ya dimos dos pistas. Sí. Entonces, ¿cuántos integrantes son? Y que son 7. Y que no precisamente la última tocata fue aquí en Rancagua. Fue aquí cerquita, los vecinos. Así que pónganle color, chicos, chicas. Ahí en la página que armó Rafito de Sonidos Literarios y contesten para que se lleven esa invitación. Claro, porque si a usted le encanta la aventura, sí, no es menor viajar, sí, está entretenido, está bueno, está bueno. Sí. Así que, reventó ahí. la ola. Bueno, tengo un tema aquí que se llama Tráeme la cumbia, ya. Porque Cetáceos nos trae la cumbia acá. Oye, mañana también se inaugura la exposición en la Casa de la Cultura del Lito Mille, sí, que es del Comedor Popular. A ver, eso sí. Se hace. Ah, en la Casa de la Cultura, sí. Claro. Mañana se inaugura. Ahí a las 7 de la tarde la inauguración. Uy, que hay hartas cosas este fin de semana. Se nota que está mejorando el tiempo. Sí. O sea, a la gente que le gustan las artes visuales, uy, a la gente que nos gustan todas las cuestiones, ¿cómo a la hacemos? Gente que le falta horas para seguir carreteando. No, yo no carreteo ahora. Yo me he dedicado a la contemplación de... No, ¿tú estabas creyendo? No creí. Mira, no, nosotros con el Rafita tratamos de ir a muchos lugares. Porque estamos muy preocupados de evaluar los eventos. No es que nos guste el carrete. No, claro. Si uno va a cachar para poder decir, yo estuve ahí y las cosas no fueron así, cuando hay gente que habla. ¿Que habla lesera? No, sí. Nunca. Nosotros salimos en defensa del artista, así en buena. Sí, porque Rancagua no es fome de partida. Rancagua tiene mucha actividad. La gente es la fome. La gente la fome porque no visita lugares emblemáticos ya también. Por ser, imagínate, en el viejo Rancagua, los días jueves están haciendo cueca urbana con el gato, está haciendo clases. El martes en Barrio Gamero están los decentes. Claro. Todos los martes cantando. Sí, por los lunes está el taller. En los días lunes nosotros tenemos el taller Apura Chilena, que funciona en la casa esquina, como te mostré, a partir de las 8:30, con un aporte de 1,000 pesos. Entonces, tenemos hartas actividades. Y además, hay muchos empieza talleres. El FECIRA. Ah, pronto empieza el FECIRA, sí. Ahora el 9 comienza un ciclo de cine, de festival de cine. ¿Qué significa FECIRA? Festival de Cine de Rancagua. Festival de Rancagua. Y eso lo hacen en el Teatro Regional. Sí. Que se van a repartir las invitaciones, las entradas a estos a estas películas, que están bien buenas. Se me quedó mi torpedo. Empiezan a repartirse el día 9 de octubre, ahí en la municipalidad. Ah, ya. Entonces vamos a tener que poner a unas personas a capturar las entradas. O si no, tener santo en la corte. 17 al 20 de octubre. Si usted no tiene santo en la corte, vaya a capturar entradas muy temprano. Sí, hoy el miércoles 17 parten con formación audiencia infantil, Pichintún. Y eso es de 11 a un cuarto para las 12. Y en la noche de las 8:30 hasta las 10:30, la inauguración de la telenovela Errante. Ese son parte así, el 17. Telenovela Errante se llama. Sí, el jueves 18, ¿no? Si son... No, si hay un lote de películas. El jueves 18, jueves... Yo no postulé porque estoy arreglando mi documental. ¡Ah! No, yo voy a postular. Ya, el 8 de octubre es la inauguración y en la Plaza Los Héroes a partir de las 12 hasta las 2 y en la boletería del teatro de 15 a 20 horas. Pero por supuesto, así que tiene que estar ahí. Aquí me costó decir esa palabra, gallo. Se te lengua la traba. Bueno, siempre. Tenemos algo más que decir. Que vayan a las actividades, que nos escuchen el sábado a las 11. Sí, se repite este programa, así que ahí tienes la instancia también. Bueno, el Rafa también está subiendo los programas a la página. Sí, así que esté atento, el día sábado a las 11 se repite este maravilloso programa Sonidos Literarios. Sí, y tenemos todos los programas. El lunes está La Otra Educación, el martes está Peor Es Nada, el miércoles están las chicas de Enclaves Lunares a las 7, nosotros a las 9 acá con Sonidos Literarios, el jueves está con Ecos Subterráneos a las 9, parece que parten los chiquillos. Esos son los programas de Radio Banqui. Sí, el viernes está Súbele el Volumen. Son varios los programas. Sí, sí. Y el domingo tenemos Hablando con Derechos. Eso. El sábado descansamos porque el sábado carreteamos. No. No, estamos con caña, porque como los carretes son todo el viernes, no, el sábado tenéis que descansar. No, yo el sábado tengo que estar sanito para mis niños. Actuar en Música Ras de Cerro, hacer las labores en la mañana de la casa. Que tenemos pega. Pero así es la vida de la persona que se dedica a hacer cosas. Exacto. Bueno, nos vamos, nos vemos. Un besito a todos y a todas, que descansen. Que tengan un buen fin de semana. Claro, y disfruten. Nos escuchamos por el 102.9, que ya pronto nos seguirá. Y www.radiomanque.org. Chao, chao.